Encendedor Club Cultural presenta. El Encendedor Radio. Continuamos en el Encendedor Radio, estamos con Gonzalo Acosta, escritor de Concordia, del otro lado en comunicación telefónica. ¿Nos escuchás, Gonzalo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ángel, ¿cómo andás? Bien, la verdad que un lindo día nos ha tocado hoy para disfrutar, para hablar un poco, conocernos un poco mejor y aprovechar, ¿no?, el espacio de la radio, siempre presente. Sin duda, sino hoy un precioso día, hablando de eso y del lindo día de hoy, fui a ver el amanecer acá a nuestro querido río Uruguay, a la playa Nebel, que está súper bajo, así que se ve mucho las piedras, todo, y un precioso amanecer, sí, para este, ya lo que se avecina el fin de año, ¿no? Un año raro. Desde luego, pero bueno, qué lindo poder ir y aprovechar el paisaje, ¿no? Realizar esa conexión que, bueno, por ahí no todo el mundo tuvo oportunidad durante esta cuarentena, pero la verdad que hay que rescatar también que uno puede lograr esta conexión. No sé cómo lo sentís vos en tu vida diaria, en tu hacer cotidiano. Y sí, un año raro, ¿no? Porque yo venía de estar estos dos últimos años en un monasterio, en Azul, provincia de Buenos Aires, que era un monasterio que estaba enclavado en un campo, pero bastante apartado de todo, ¿no? Y vuelvo este año, y después pasa esto de la cuarentena, y en parte lo pasé en un campo que tiene acá mi familia, cerca de Federal, por Chañar. Así que como un año más de monasterio fue para mí, ¿viste?, en cuanto a lo que es la vivencia del estar más guardado y eso, pero sí un vínculo con la naturaleza, ¿no? Así que es como en vez de dos años fueron tres, lo pienso, ¿no? Y acá en la ciudad, sí, uno acostumbrado a viajar a Buenos Aires, estas cosas que se cortaron, o ir a Paraná también, quizá que lo empecé a ver un poco en ese aspecto, ¿no? Que uno viajaba a ver amigos, esto. Bueno, vos cuando viniste también acá en febrero, que era otra, la circularidad, ¿no? Uno lo empieza a padecer en esos ámbitos. Claro, claro. Sí, bueno, y hablando un poco de la naturaleza y cómo influye, bueno, uno como entrerriano también, como escritor de la poesía o de los ensayos, creo que si hay un leitmotiv de uno en esta provincia es el vínculo que hay con la naturaleza, ¿no? Sea con el llano, con el agua, con una provincia, como decía Juan L. Ortiz, ¿no? Pensá que Juan L. siempre estuvo en Entre Ríos y la única vez que salió es para estar tres meses en China. Y él decía como que Entre Ríos tenía toda esa atmósfera china, ¿no? Del misterio, de la quietud, de las cosas que pasan y que están ahí latentes a ser descubiertas, ¿no? Desde luego, tenemos un paisaje muy rico y bueno, que ofrece esta conexión que mencionabas al principio de tu charla. Dijiste que ahora estás en Federal, ¿puede ser? Sí, en Chañar, a 30 kilómetros de Federal, sí, por la ruta 22. Es un campo en el que estoy, que es de mi madre, que no tiene luz eléctrica y eso, así que son momentos un poco a donde me voy ahí a enclaustrarme, a escribir y eso, y después cuando necesito ya lo que son las conexiones o eso, bueno, me vengo a Concordia o voy a Federal y eso, ¿no? Ah, mirá. Qué bueno y tener... Sí, y vos sabés que hablando un poco de lo que es esto de la escritura y las producciones, bueno, ahora que iba a ser ahora en primavera, se iba a publicar un libro que escribí, que es Caminar la Caída, Génesis y Sentido Cristiano, bueno, que se pospuso ahora para el año que viene, en cuanto a presentación y eso, ¿no? Claro. Es un libro que es algo que lo empecé a escribir en el monasterio en el 2018, que es un poco un estudio del capítulo segundo y tercero del libro del Génesis, que ahí es donde se narra un poco el acontecimiento de la caída, y estudio un poco la mitopoesía sumeria, acadia y babilonia, que son como los pueblos circunvecinos al pueblo hebreo, ¿no? A los escritores sagrados, como que bebían todo ese influjo de esos relatos mitopoéticos, y cómo lo que es la caída influenció tanto el pensamiento cristiano en estos 2000 años, ¿no? Algo asombroso, si uno se pone a estudiar los concilios, algo, vos sabés que me llamó la atención, porque cuando publiqué Entre Cunas y Tumbas, un libro de poesía, uh-huh, estaba viendo cómo en mis poemas aparecía mucho la palabra caída, ¿no? Es como que me asombré, dije, ¿de dónde viene esto? Y ahí nació estudiar un poco lo que es el pensamiento de la caída, ¿no? Que es algo que está muy marcado hasta en la cotidianidad, sea religiosa, independientemente de eso, ¿no? Si uno lo piensa hasta en la filosofía, no sé, el siglo XX de Martin Heidegger, que piensa que el ser humano es un ser arrojado, ¿no? También. Así que, bueno, esperando eso para poder presentarlo el año que viene. Buenísimo, entonces hay proyectos para el 2021, sí, me imagino que hay proyectos para el 2021, si lo que quedaron inconclusos en el 2020. La verdad que me resulta bastante curioso todo este asunto de la caída enfocada desde la historia del cristianismo. ¿Vos vas, sí, al monasterio a hacer un estudio de esto, o esto simplemente surge por cuenta propia? Yo voy al monasterio en principio porque yo tengo un vínculo, no sé si conocerás a Hugo Mujica, que es un poeta, ensayista, escritor aquí en la Argentina, uh-huh, que es sacerdote también. Yo tengo un vínculo con él de hace 15 años. Yo he escrito artículos sobre el lugar del silencio en su poesía para estudiar. Yo estudié comunicación en la Universidad de Buenos Aires y ahí hice un par de trabajos sobre él. Después, bueno, ya entablamos un vínculo y mi idea es el día de mañana escribir algo, una especie de biografía, pero en su paso, porque él vivió en el monasterio aquí de Azul, vivió en Estados Unidos y en Francia, y él empezó a escribir ahí en los 70, entonces mi idea era estar ese tiempo y recabar un poco de información de la gente que lo conoció, y también porque yo como cristiano siempre me atrajo la vida monástica, me parece una experiencia de vivir lo sagrado, ¿no? En este mundo bastante desacralizado, y ahí viendo la biblioteca que había, con había cantidad de libros que me permitieron después escribir sobre esto, ¿no? Porque son libros bastante difíciles de conseguir, todo lo que es la mitopoesía sumeria, acadia, con las traducciones, o todos los concilios, que es el Denzinger, que es un alemán en el siglo XIX, que hizo todo, un compendio. Son libros difíciles de conseguir si uno lo quiere hacer por cuenta propia, ¿no? Entonces, claro, es como que al ver todos esos libros dije, esto, ¿por qué la caída? Y es como, no estaba en mis planes escribir eso, la verdad que no. Lo que vos realizás es una relación entre las distintas mitologías alrededor de esto de la caída, ¿puede ser? ¿O cómo es? Sí, ver cómo influenció toda la mitopoesía sumeria, acadia, cómo influenció en el Génesis, que uno pensaría que los escritores hebreos o sagrados fuesen estuviesen como excluidos o apartados, es la visión que uno tendría de lo que lo rodea, y es completamente al contrario, ¿no? Ellos toman lo mejor de estos mitos literarios, uh-huh, y lo apropian y lo resignifican a su modo y le dan una originalidad, despojándolo de toda fantasía o ribetes fantásticos o del politeísmo, el sincretismo, ¿no? Le agregan todo lo que es la mesura y lo diáfano. Entonces, ese capítulo se llama Trasfondo del Génesis, mitos mesopotámicos, y a partir de ahí sí de ese origen ya empiezo a estudiar un poco todo lo que es la teología de la caída, ¿no? Todo el concilio de Orange, de Letrán y de Trento, que son los que desarrollan todo lo que sería más el aspecto dogmático o teológico. Y después, ya llegando al tiempo actual, ¿no? Porque si uno... A ver, algo que me llamó la atención, que es la Biblia de la Septuaginta, que sería la Biblia de los 70 judíos alejandrinos, que es del 200 a.C., como el término pecado, por ejemplo, que es hamartia, literalmente significa errar el blanco. Y eso es lo que leía San Pablo, San Juan, Lucas, y cómo después tuvo toda una connotación moral, ¿no? A partir de la escolástica, eso. Entonces trato de estudiar todo el origen de esos términos, ¿no? ¿Qué implica errar el blanco? ¿Cómo ellos veían que errar el blanco es una forma de estar encorvado y colapsado en sí mismo? Y ahí es fabuloso ver todo lo que es los padres del desierto, que es el esplendor del cristianismo de los primeros 4 siglos, que eran los monjes o filósofos que vivían todo alrededor de Alejandría, ¿no? Todo en los desiertos egipcios, como Baglio Póntico o Juan Casiano, que ellos hablaban de los logismois. Los logismois son pensamientos apasionados, ¿no? Que ahí está la ira, la lujuria, todo, y eran 8, estaba la tristeza también. Y la tristeza, que es lipe, que sería toda la depresión y esto, como luego, pero sin connotación moral, ¿no? Ellos estudiando qué es lo que le pasaba estando en el desierto, qué emociones tenían, y qué pensamientos tenían, y qué cosas los movilizaban. Entonces ellos escribió el Practicos Baglio Póntico, y Juan Casiano, su discípulo, trae todo ese pensamiento al mundo latino, ¿no? Porque este es todo el oriente cristiano, y esa lipe, que es la tristitia. Luego San Gregorio Magno, que es el primer papa monje que hace la biografía de San Benito, él revisa todos estos trabajos de los pensamientos y esto, y saca la tristeza. Y después lo que Tomás de Aquino, con la escolástica en el siglo XII, transforma los pecados capitales, ¿no? Claro, y se vuelven 7. Y se vuelven 7 y con connotación moral, ¿no? Que entonces un poco trato de estudiar todo ese origen, ¿no? De lo que es la caída, la influencia de los mitos mesopotámicos en el Génesis, ver cómo todo eso se transforma luego en una teología para el pensamiento cristiano de Oriente y de Occidente, para lo católico, y rastrear todo un poquito el origen de los primeros 1000 años y cómo eso ya estando al segundo milenio te viene todo ya en una connotación más moral, que es la que uno entiende ahora, ¿no? Claro. Un poco trato de caminar esa caída, no rastrear por eso Génesis y sentido cristiano, porque sentido en su primerísima acepción viene de sendero. Entonces un poco caminar eso para ver que más o menos uno cuando escribe en la poesía, uno trata de estar cerca de ese primer esplendor, ¿no? Porque uno cuando escribe, que la palabra o la escritura está tan devaluada, que es moneda de cambio, para que la palabra llegue a tener algún sentido, una llegada a algo, creo que siempre uno va rastreando ese primer sentido, esa palabra, ¿no? O por lo menos dejándose tocar por eso. Claro. Menos esa es mi experiencia, ¿no? Claro, tiene que ir acompañado de una acción acorde, ¿no? A eso que uno mismo plantea cuando escribe, cuando dice, desde luego. La verdad que asombrosa la investigación, espero poder leerla en alguna oportunidad. No, espero que vengas cuando la presenta acá en Concordia, te voy a invitar. Desde luego que así será, esperemos que se vayan dando la situación de a poco. Sí. Y quería consultarte un poco también sobre tus obras anteriores. Bueno, ¿cuándo comenzaste a escribir poesía y todos esos temas que tienen que ver con tus orígenes? ¿Qué podés contarnos? Y poesía en sí, adolescente que me gustaba un poco leer y escribir, estaba más inclinado por la literatura. Después, ya estudiando en Buenos Aires y esto, es como que naturalmente fui hacia la poesía y escribí El mendigo de ojos el azul allá por el 2007 o 2008, pero todo para mis adentros, ¿viste? Y se dio que en el 2009 yo estaba escribiendo mi tesis, que los góticos en Argentina, y había un certamen de poesía en Paraná, y se me ocurrió mandar eso que tenía escrito, y sacó el primer premio, que lo publicaron, fui, la conocí a Marta Samarripa, que no sabía quién era, después ser fantástico, y a partir de ahí mandé eso y dije, ah, bueno, hay algo para decir, ¿viste? Y empecé a trabajar acá después en La Panza Verde, en El Pecor de Letras, que es un suplemento literario, empecé a hacer un poco de periodismo cultural y bueno, así es como que me vino así un poco todo el camino de la poesía. Fui escribiendo y mandé y se abrió ese mundo, ¿no? Magnífico, magnífico, la verdad. Sí, un mundo diferente, ¿no? Al momento en que uno toma la palabra. Quería consultarte también al respecto, ¿cuáles son cuáles eran tus influencias al momento de escribir? ¿Qué es lo que leías en sus comienzos? Dijiste que leías narrativa. Sí, la literatura siempre me gustó muchísimo. Hay un escritor uruguayo que me encanta, que es Juan Carlos Sonetti, que escribió La vida breve, Los adioses, Junta cadáveres. Eran unos libros que estaban en lo de mi abuela. Yo viví varios años con mi abuela, Lidia Isabel. Toda esa literatura media, también Sábato, ¿viste? Esa literatura más existencialista, novelada, siempre me atrajo muchísimo. Oscar Wilde también me gusta mucho. Y después con un amigo con el que hicimos mucha parte de la carrera, de Los Toldos, él estaba más en el tema de la poesía y bueno, y empezó un poco a entrar en el mundo de Rimbaud, Baudelaire y después desemboqué en Mujica, como por mi tradición más cristiana y eso, y al descubrir que había todo ese mundo de la mística, ¿no? De la cristiandad, y que estaba viva, estaba ahí, palpable, sentí que era ahí el llamado, viste, como que la vocación iba por ese lado, más uno viniendo que estudiaba comunicación y todo el tema de los discursos y lo periodístico y toda esa saturación del lenguaje, cuando vi que había una vivencia de la palabra y el silencio, y después sí ya descubrir a Juan L. Ortiz, bueno, a Samarripa, después acá en Concordia también a Juan Meneguín, que es un poeta que me gusta mucho. Había toda una tradición poética que yo desconocía por completo, ¿viste? Así que fue todo un descubrimiento. La tradición que tiene Entre Ríos en poesía, ¿no? Que es muy fecunda, ¿no? Sí, sí, la verdad que no termina más. Uno se pone a revisar ahí la historia, ¿no? Y encontramos poetas dispersos a lo largo de Entre Ríos y tomando distintos temas, ¿no? Porque uno siempre piensa a la naturaleza como que es lo más sí. fuerte, pero también hay otro tipo de miradas más introspectivas. La verdad que es una zona que influencia mucho lo emotivo, ¿no? Y la escritura. Sí, sí. Y vos sabés que me pasó eso, ¿no? Estando en El Pescador, después también acá en El Heraldo, que me tocó entrevistar a muchos poetas, que ahora ya muchos no están también, como Fermín Aleixaicín o Goltz. Claro, a medida que iba preparando las entrevistas, iba leyendo su obra o también empecé a escribir un par de artículos sobre ya poetas que no estaban, Mastronardi, Beira B. Uf, dije, mirá lo que es esto, ¿no? Y todavía lo seguís descubriendo. Es algo. Bueno, o Teresa Favani. Acá en Concordia ayuda mucho el cine de autores de Concordia, que hace Fernando Bellottini. Marcelo Leites es un sitio que ayuda mucho para conocernos entre nosotros, porque sin un poco el escritor, a diferencia de otras artes, pienso, está un poco más apartado, ¿no? En cuanto a dar a conocer su obra o socializarse y todas estas cuestiones. Y creo que acá en Entre Ríos es un hallazgo, autor de Concordia, porque ayuda un poco a dar a conocer la obra, también a vincularnos. Se presentó un libro, una antología hace 2 años, muy linda. Creo que es algo muy bueno, que estaría fantástico que en cada lugar se pueda replicar también, ¿no? Sí, desde luego. He podido ver la antología, una antología visual también lanzaron hace muy poco. Sí. Y sí, es bastante amplia la gama de escritores que andan dando vueltas, y me parece que justamente uniéndose y cooperando entre todos es como podemos llegar a concordar un lugar, ¿no? Bueno, como estos eventos que organiza Marcelo Leites, también otro referente de lo que es la difusión cultural y que tiene que ver con la poética específicamente, me parece fantástico. Sí, Marcelo hizo hace unos años un libro que se llamó Tigre y Caramelo, esa famosa frase de Borges, bueno, que él hace como un estudio, ¿no?, de lo que son los escritores actuales en la provincia, que es muy interesante el panorama actual también, ¿no?, actual de los últimos 15 años y lo que es la entrada en este nuevo milenio, ¿no? Sí, Marcelo es un muy buen profesor, y sus talleres también son muy buenos. Yo los hice hace unos años y sí, es una persona muy muy muy formada. Bueno, y Meneguin también es un poeta que me encanta. Sí, totalmente. Y bueno, mira, ya se nos pasó volando el tiempo de la entrevista. Sí. Quería consultarte, sí, igual un poco algo sobre Mujica que nos puedas contar, uh-huh, quizás algún texto, algún poema que vos recomiendes o que te haya sentido muy identificado. Hay un texto de Mujica que me gusta mucho. Hay perros que mueren la muerte de su amo, que la verdad que no recuerdo. Sí. Pero tiene esa impronta, ¿no? Que mueren, sí, la muerte de su amo, exactamente. Mira, si quieres te voy a leer algo. El mendigo de ojos el azul tiene un epígrafe de él, este libro con el que fui premiado en Paraná, que dice así. Porque Hugo también tiene unos libros de ensayos que son fantásticos, uno Poética del Vacío, que es sobre Orfeo, San Juan de la Cruz y Paul Celan, que es un libro fabuloso, y después, bueno, el libro sobre Martin Heidegger también, que es la mitología del poeta en la obra de Martin Heidegger, ahí donde aparece Juan L. Ortiz, ahí. Esos dos libros de ensayos son muy buenos, además de El Saber de No Saberse y otros más. Y en poesía te diría que Casi en Silencio, que es un libro de mediados de los 90, es un excelente libro de poemas. A ver, ya que estoy acá, para que te agarro, te voy a leer uno. Dale, buenísimo. De Hugo. Acá tengo en el rincón, lo tengo en el rincón, ¿viste? De los libros de cabecera, me imagino. Sí, a los que uno arriba, ¿viste? Eso que hay que cabecearlos para... Pero, a ver, vamos a leer algo para... Acá está. Hay perros que mueren de la muerte de su amo. Hay perros que mueren de la muerte de su amo. Cuerpos que no hacen el amor, hacen el miedo. Que no se agitan, tiemblan. Y hay hombres en los que muere Dios como una gota de lacre sobre el pecho de un torso de mármol. Son los que lloran cuando creen estar hablando, o gritan soñando, pero al alba olvidan el grito con que encendieron la noche. Hay hombres en los que gime Dios por no encontrar un hombre donde morir de carne, pero no llora como quien lo hace solo, llora como quien llora abrazando a un niño. Magnífico, y ahí queda ese silencio. Ángel, muchas gracias. Gonzalo, la verdad que un gusto compartir este momento con vos, y bueno, ya estaremos en contacto y seguiremos hablando de otras cuestiones más adelante. Sin duda, gracias. Te mando un abrazo. Abrazo grande. Continuamos en El Encendedor, vamos a escuchar un poquito de música mientras seguimos compartiendo la tarde. Estás escuchando El Encendedor Radio.